arrepentida. Ya es tarde para nuestro amor. Ya todo está perdido, porque tú lo quisiste así. ¿A qué volviste? Ya no te quiero. Todo lo nuestro se terminó. ¿A qué volviste? Ya no te quiero. Todo lo nuestro se terminó. ¿A qué volviste, mujer? Yo ya no te quiero. ¡No te quiero! Ya es tarde para nuestro amor. Ya todo está perdido, porque tú lo quisiste así. ¿A qué volviste? Ya no te quiero. Todo lo nuestro se terminó. ¿A qué volviste?